Tenemos nuevamente con su columna, nos acompañan Sheila y Nicolás. Buenas tardes, Juan Pablo les saluda, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, Nicolás, muy bien, Sheila, y bueno, espero que ustedes, esperamos, por supuesto, que ustedes también y que estén de buen humor como para hablar por ahí incluso de una cuestión que ha generado algún ruido en las últimas semanas en la región pampeana, en nuestro lugar del mundo. Estamos hablando específicamente de los juicios abreviados que generaron ahí incluso algún chisporroteo entre funcionarios o personas de algún colegio o alguna agrupación de fiscales específicamente. Hablo del defensor de niños, niñas y adolescentes, que propinó su opinión respecto de algunos juicios abreviados, y del colegio de fiscales, si no me equivoco, que salió a contestarle. ¿Ustedes están preparados, Sheila, Nicolás, como para hablar un poquito más acerca de los juicios abreviados a los que nos habíamos referido en alguna otra oportunidad, o quieren también dar sus opiniones? ¿Cómo lo ven ustedes al tema de los juicios abreviados, o si hay alguna característica especial que diferencie nuestro territorio del resto de la Argentina? Toda vuestra la columna, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros en principio lo que nos gustaría hacer es hacer como un breve resumen de sobre qué se trata este instituto, cómo está regularizado en la provincia de La Pampa, para a partir de ahí después sí poder generar algún tipo de opinión o que la gente en su casa pueda reflexionar sobre qué piensan ellos sobre este instituto. En ese orden de ideas, nos gustaría arrancar diciendo que, bueno, que el juicio abreviado hay que pensarlo como una herramienta procesal, que justamente lo que busca esta herramienta, como muchas otras, es acelerar la administración de justicia. Como tal, es un mecanismo alternativo al juicio oral, que va a intervenir el Ministerio Público Fiscal, que, como ya hemos dicho, es el representante del Estado y el que está encargado de llevar adelante la acción o la persecución penal. Y también va a estar la defensa, que es la parte técnica que va a acompañar a la persona que está imputada. Estas dos partes del proceso lo que hacen es llegar a un acuerdo sobre el hecho que se va a considerar como delito, sobre la participación que esa persona imputada pareciera ser que tuvo en ese hecho, qué calificación legal se le puede poner a ese hecho y la pena que correspondería. Entonces, para pensar al instituto como una herramienta procesal, lo primero que tenemos que hacer es un pensamiento medio abstracto, si se quiere, sobre el proceso penal ordinario en sí, que está compuesto por diversas etapas. Ahí se escucha medio raro, Sheila, pero es porque vos y Nico se han puesto un poco más cerca de lo que estaban al principio. Si se mantienen separados, esa cámara, esa reverberancia no se va a escuchar. Eso es porque los tenemos a cada uno en su teléfono y los llamamos a cada uno para que sea bien clara. Ahí se escucha perfecto, Sheila, de nuevo. Perdón por la interrupción, pero valía la pena. No, está perfecto. Ahí estamos bien, entonces. Estamos bien. Bueno, entonces, para seguir en esta línea, lo que queríamos marcar es que es necesario hacer este pensamiento abstracto del proceso penal ordinario, que está compuesto por distintas etapas. Estas etapas son la investigación fiscal preparatoria, que es donde el Ministerio Público Fiscal despliega todas sus herramientas para llevar adelante una investigación y para saber si tiene o no tiene un caso, por decirlo así de alguna manera, porque no es el tema de hoy, pero para que más o menos se entienda. Luego viene un procedimiento intermedio, que ahí es donde se discute el mérito de la acusación y la posibilidad de llegar o no a un juicio, y también en ese procedimiento intermedio tenemos el ofrecimiento de la prueba, donde ambas partes, es decir, la fiscalía y la defensa, lo que hacen es discutir sobre la admisibilidad y la pertinencia de la prueba. Luego de estas dos primeras grandes etapas vendría eventualmente un juicio oral, en el cual el Ministerio Público Fiscal, en base a su teoría del caso, es decir, en base a su acusación, va a tener que demostrar la culpabilidad de la persona. Y es en esta última etapa donde viene a intervenir el juicio abreviado, que lo que hace justamente es simplificar y achicar la etapa del juicio oral, con el motivo, si se quiere, de lograr una sentencia en un plazo un poco más razonable que las sentencias que se logran con un proceso ordinario, digamos. Y entonces este juicio abreviado lo que hace es tener un ahorro en los recursos jurisdiccionales del Estado, justamente porque está caracterizado en ser un instituto que tiene celeridad y justamente porque es abreviado. De esta manera vamos a generar una descomprensión de la gran cantidad de procesos que se llevan adelante en la justicia penal, que es sumamente importante, pero siempre hay que pensarlo así, como una herramienta procesal que está, si se cumplen ciertos requisitos, que ahora te los va a contar mi compañero Nicolás. Muy bien, muy bien. Mientras tanto, me permito, Nicolás, la sugerencia de que si tienen alguna aclaración, si hay algún cambio cuando se trata de juicios sobre delitos de género o sobre delitos contra la integridad sexual de las personas, ¿hay alguna diferencia o hay algún otro sistema en el tratamiento de esos delitos? Nicolás, es todo tuyo. Bueno, sí. Justamente, los requisitos están establecidos en el Código Procesal Penal de la provincia y, como bien dijo Jay, lo va a solicitar el Ministerio Público Fiscal, que es el representante del Estado y el encargado de llevar adelante la persecución penal, y tiene que tener acuerdo con la defensa y con la persona que está acusada, ¿no? Y uno de los requisitos más importantes es que la pena que estime corresponder el Ministerio Público Fiscal no exceda de 12 años de la pena privativa de la libertad o que no sea una pena privativa de la libertad como puede ser una pena de multa o inhabilitación. Y ahora, después de esto, se va a tener que realizar sí o sí una audiencia oral en la que estén presentes todas las partes, y con partes me refiero al Ministerio Público Fiscal, a la defensa, a la persona acusada y el juez o la jueza que intervenga, y ahí el juez va a escuchar al Ministerio Público Fiscal los hechos que se le imputan a esta persona, la calificación legal y las pruebas. Es muy importante que haya pruebas que demuestren la culpabilidad de esta persona. Y también es necesario, como uno de los requisitos, y también un poco respondiendo a tu pregunta, que se escuche a la víctima o a la querella particular en caso de que esté constituida como tal. Muy bien. Es decir, ahí te interrumpo, Nicolás, de nuevo. Sí. Ahí, entre las partes que dijiste, mencionaste, tienen que estar todas las partes presentes. ¿Está el derecho de los representantes de las víctimas y las víctimas también a estar presentes o no? No necesariamente. Claro, a la víctima sí o sí se le tiene que informar sobre la solicitud que haga el Ministerio Público Fiscal de acudir a un juicio abreviado, y la víctima va a tener que ser escuchada y va a poder prestar su conformidad, ya sea firmando el acuerdo junto con la fiscalía, la defensa y la persona que está acusada, o puede negarse a que se lleve adelante un juicio abreviado. Pero es importante decir que el Código Procesal prevé que la negativa de la víctima o de la querella particular no es vinculante para el juez o la jueza que intervenga. Claro. Pero sí es importante decir que no se llega a un juicio abreviado con la sola, entre comillas, confesión de la persona que está acusada. Es decir, que sí o sí tiene que haber pruebas que demuestren la culpabilidad de la persona y que después van a ser analizadas por el juez o la jueza que intervenga, y en todo caso de que las pruebas que haya no tengan coincidencia con lo que se acordó, el juez puede rechazar ese juicio abreviado. Muy bien, muy bien. O sea que partimos de la base de que tiene que estar probada la culpabilidad de una persona para que su defensa y esa persona accedan a la posibilidad de un juicio abreviado, pero no por el solo hecho de solicitarlo lo tienen garantizado. Exacto. Y bueno, las causales por las cuales el juez o la jueza pueden rechazar el juicio abreviado son... Están establecidas de manera, si se quiere, taxativa en el Código Procesal, y una de estas es esta, que yo te decía, cuando no haya una verdadera concordancia entre las pruebas aportadas y lo que se acordó, o cuando la persona que está acusada haya prestado un consentimiento, el juez entienda, ¿no?, que haya prestado un consentimiento que esté viciado, y por eso es importante llevar adelante la audiencia, porque en la audiencia el juez o la jueza va a oír personalmente y le va a preguntar a la persona si entendió qué es lo que está aceptando, si entendió la pena que se le está imponiendo, y cuestiones que van a afectar de manera trascendental en su vida. Muy bien. hay entonces una serie de consideraciones por parte de la justicia, tanto para la víctima como para la persona acusada, o mejor dicho, para el victimario, porque acá cuando hablamos de juicio abreviado ya se habla de una certeza de la culpabilidad. ¿No es cierto, Sheila, o estoy equivocándome ahí? No, no, estás en lo correcto. Siempre que se cumplan los estándares que se fijan en el Código Procesal, una vez que se llega a esta audiencia, será tarea del juez ver que ese consentimiento y ese acuerdo que se firmó entre las partes es realmente, o se llega realmente a una verdad objetiva. Y esa verdad objetiva consiste en que esa persona realmente tuvo una participación en el hecho, que la reconoció, y que la reconoció con un consentimiento informado, si se quiere. Muy bien. ¿Hay otros casos en los que, por ejemplo, la persona que ha cometido el delito puede ser que sea una autoridad pública o un funcionario público? ¿Hay algún inconveniente para él, para que esa persona, como sujeto de derecho que es, tenga el acceso a un juicio oral? ¿O en todo caso tiene que haber, al tratarse de funcionarios públicos, un proceso más normal, digamos, que permita ventilar todo el detalle del caso? No, mira, como yo dije en uno de los requisitos, es que la pena que sí me corresponde a la fiscalía o no exceda de 12 años o que no sea una pena privativa de la libertad, como multa o inhabilitación. Y en la mayoría de los delitos contra la administración pública, en los cuales intervienen funcionarios públicos, están previstos ese tipo de penas, ¿no? Por lo general se llega a juicios abreviados. Pasa que son más complejos estos delitos. Muy bien, muy bien. Acá la pregunta está dirigida específicamente a que ha habido reclamos de parte de personas de la clase política para que algunos funcionarios no tengan acceso al juicio abreviado, porque se supone que eso representaría una falta del esclarecimiento del hecho. ¿Esto puede ser así? ¿Puede ser que un juicio abreviado termine por imposibilitar el esclarecimiento total de un hecho, teniendo en cuenta que partimos de la cuestión de la prueba y de la culpabilidad demostrada? Parecería que no, pero ustedes díganme. Yo, en principio, si por ahí este reclamo hubiese sido antes de la vigencia de nuestro Código Procesal, capaz que hubiese estado un poco más de acuerdo, porque en aquella época, por ahí, el juicio abreviado hasta el fallo Roy, que es un fallo que saca nuestro Superior Tribunal, donde fija unos ciertos estándares que hoy ya están reconocidos, y se fija que la audiencia tiene que ser oral y pública, me parece que hoy esa discusión, por lo menos a mí, desde el poco conocimiento que tengo, no me parece válida, justamente por eso, porque por lo menos en la provincia de La Pampa, se exige que la audiencia sea oral y pública. El juez está facultado para hacer todo el tipo de preguntas, para analizar la prueba que tiene cada una de las partes, y si el juez considera que esas pruebas no son suficientes, puede rechazar el acuerdo, pero si considera que esas pruebas son suficientes, después de una audiencia oral y pública, que es lo que exige nuestra forma republicana de gobierno, como lo dice nuestra Constitución Nacional, puede aceptar el acuerdo y homologarlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el esclarecimiento y la discusión, el debate, la inmediación, la publicidad y la oralidad se cumplen. Muy bien, muy bien. Ahí nos queda claro entonces de que es muy, muy, muy complejo y muy difícil que se vaya a dar el no esclarecimiento total de una causa en la que un funcionario acceda o pueda tener acceso al derecho a un juicio abreviado. En todo caso, es una prerrogativa que va a quedar en manos del juez o de la jueza que entienda en ese caso. Estoy mientras lo hablo, estoy pensando a ver si me queda algo en el tintero, porque, bueno, hay nombres, por supuesto, y casos sonados en lo que va de este año. No es de este año nada más, pero se me vienen a la memoria algunos casos de comisiones de fomento o de intendencias que han sido señaladas o denunciadas por irregularidades a la hora de rendir los dineros públicos, y con facturas truchas mediante y demás. Se han salvaguardado algunas personas de explicar bien en qué se gastaron esos dineros. Lo cierto es que se reclama de manera pública, Sheila y Nicolás, muchas veces la prisión de algunos funcionarios o la devolución total de los montos que la justicia tuvo que investigar a dónde fueron a parar. Ahí ya sé que sería materia de otra conversación, pero hay, ¿cuál es la relación entre causas por delitos económicos y prisión? ¿Hay algún límite? ¿Hay alguna zona donde seamos más encarcelables los funcionarios que hasta cierta suma? Mira, no, la verdad que no te sabríamos decir específicamente esa pregunta, pero lo que a mí me parece importante que nosotros pensemos y empecemos a dar discusión sobre esos temas es entender a la naturaleza del juicio abreviado como la entendía Jay, y entender que un funcionario público que cometió un delito, sea contra la administración pública, contra el Estado, como los que vos mencionabas, puede ir a prisión por el hecho de que el juicio abreviado tiene una pena máxima de 12 años, y no es poco. A mí me parece importante dejar en claro eso, que es como el juicio abreviado lo que hace es mutilar de alguna manera o achicar la etapa de juicio oral, pero sigue respetándose los principios de oralidad, publicidad e inmediación, como les mencionaba mi compañera Sey. En todo caso, siempre van a estar garantizados los derechos de los acusados y también el derecho del debido proceso, digamos, el derecho de la sociedad al debido proceso. Y la cuestión de la cárcel es no menor, ahí lo está reiterando Nicolás, juicios abreviados para delitos que son condenables hasta 12 años, dijimos. Exacto, el juicio abreviado se puede pedir cuando el Ministerio Público Fiscal entienda que la pena no va a exceder de 12 años, y acá es importante decir que cuando la pena que se acuerde en el juicio abreviado no exceda de los 3 años de prisión, lo va a resolver al juicio abreviado, o sea, va a dictar una sentencia homologatoria, un juez o una jueza de control, que es el juez o la jueza que interviene en la primera parte del procedimiento penal, el proceso penal, perdón. Y cuando la pena sea mayor a esos 3 años, el juez o la jueza que va a tener competencia para analizar lo que nosotros estuvimos mencionando va a ser un juez o una jueza de audiencia. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, para delitos con condenas mayores no competen los juicios abreviados, y ahí radica también entonces para las personas de a pie o para los neófitos y neófitas en asuntos de leyes como yo, esto es bien, bien importante, porque cuando hablamos de una condena que supere a los 12 años no va a haber nunca un juicio abreviado y va a haber el procedimiento oral normal, con todo lo dilatado que pueda ser, pero teniendo en cuenta entonces la importancia de los hechos que allí se debatirán y de la condena de la que es plausible el acusado, la acusada. Señora Sheila, señor Nicolás, no sé si a ustedes les ha satisfecho este encuentro, pero me parece que la columna se va ganando un lugar en un sitial en la siesta que nos fue, y es porque nos tomamos un minutito muchas veces para hablarlo un poco de forma así criolla y como si fuéramos amigos. Yo les agradezco mucho la participación del Club de Litigación y la personal a cada uno, y les dejo el micrófono a disposición, Nicolás, Sheila, para que ustedes, de la manera que les parezca pertinente, cierren este encuentro, y por supuesto les estamos muy agradecidos. A mí, por último, más que agradecerte también, obvio, como siempre, nos gustaría agregar que es importante que cualquier persona pueda acceder a la página del Poder Judicial y ver las estadísticas, y para ello nosotros buscamos las estadísticas de los juicios abreviados durante este año, para resaltar, porque nos parece importante, que de 431 condenas de lo que va en el año, un 70% se llevó adelante por juicio abreviado, que fueron resueltas por juezas y jueces de control. Eso quiere decir que ese 70% eran delitos con penas privativas de hasta 3 años de multa e inhabilitación. De ese 431 condenas, el 17% también fue por juicio abreviado, pero ya fue resuelto por juezas y jueces de audiencias. Eso quiere decir que fueron de penas privativas de la libertad mayores a 3, pero menores a 12, y solo un 13% llegaron a un juicio oral. Y es importante ver las estadísticas y empezar a preguntarnos quizás por qué estamos accediendo tanto a esta herramienta procesal y no estamos llegando a un juicio oral. Por ahí es realmente porque es un poco más beneficioso a la hora de administrar justicia y darle una respuesta rápida y verdadera y seria a la sociedad. Que no se piense que porque es un juicio abreviado no se cumplen los principios generales del proceso penal. Solamente eso, y muchas gracias, le dejo la palabra a Nico. Clarísima, Sheila, gracias. Bueno, y no, a mí más que agradecer el espacio, y sí, pensar en lo que decía Jay, en pensar en que, no sé, juicio abreviado no es igual a impunidad o un acuerdo que sí o sí tiene que beneficiar a una persona que está sometida a un proceso penal. Y pensar en esto, ¿no? Que el juicio abreviado comenzó a utilizarse ante la saturación del sistema de justicia por la cantidad de causas que empezaron a llegar al mismo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias de nuevo a ustedes, a ambos, a Nicolás y a Sheila, y los esperamos por acá la semana que viene, la columna del Club de Litigación La Pampa en la siesta que nos fue.